Pon Quique, junto a Miki, eres uno de los presentadores del programa de televisión ¿Y tú qué miras, gilipollas? Habéis hecho posible, en vuestro blog comentabais, ¿no? Conceptos igual un poco contrapuestos como Punk y televisión, ¿no? Habéis hecho que sea posible, por lo menos vosotros lo estáis realizando. ¿Qué os llevó un poco a poner en marcha este proyecto, este programa de televisión? En febrero de 2011, creo haber leído, ¿no? Hace poco más de un año. Y un poco de qué trata el programa. Bueno, a ver, el proyecto nos llevó, pues, había una tele que se llamaba Ocupem les zones, ocupando las zonas en castellano, y quería hacer es una televisión alternativa. Quería hacer un programa punk y, bueno, pues al primero que pensaron fue en mí, porque hago muchas grabaciones a grupos, conozco muchos grupos y estoy bastante metido en la movida. Y nada, entonces yo les dije que sí, pero que a condición de que con el Mickey, que el Mickey, a ver, es bastante más. Hacía un programa de Radio Punk y lo había dejado de hacer, y bueno, echa bastantes más chapas que yo, ¿no? Y va más suelto que yo. Entonces nada, el Mickey me dijo que sí y empezamos. Y el programa pues trata de sobre la movida punk que va pasando en Barcelona, pues los grupos que van pasando, que han pasado, que van a venir, un poco de esto, ¿no? La cultura punk aquí en Barcelona. También tenemos secciones de vídeos guiris, de vídeos hispanoamericanos, un poco de todo, entrevistas, un poco de todo así, pero siempre todo relacionado con el punk. Y aparte, bueno, vosotros dos sois los que ponéis la cara delante de la cámara y los focos, me imagino. Habrá más gente, ¿no? Detrás de este proyecto. El cámara, como he nombrado, el tema de la edición, la producción, hay más gente trabajando con vosotros en el programa. Sí, tampoco es que seamos un equipo muy numeroso, pero sí, somos, pues no sé decirte ahora, pero igual nueve y van variando en cada rodaje. A lo mejor este cámara hoy no puede, pero puede este y este, ¿no? Y vamos variando un poco, pero somos como un equipo de nueve y sí, pues tenemos pues varios cámaras, alguien de sonido y vamos haciéndolo un poco como podemos, porque tampoco es que tengamos muchos medios, lo que sí tenemos ganas, pero medios no, pero sí vamos haciendo y eso, vamos rodando un poco el equipo, excepto el Mickey y yo, que sí que somos los que damos la cara, los otros sí que van rodando un poco. Y has comentado que el programa se emite desde el canal libre Ocupen las ONES, ¿no? Sí, ocupen las zonas que ahora se llama la tele. La tele, se ha cambiado el nombre. Y se emite por TDT en Barcelona y alrededores, me imagino. Sí, en Barcelona. Y llega, se está emitiendo en TDT, en el canal 37, y sí llega a Barcelona y hasta casi Girona llega. ¿De qué trata un poco este canal libre de televisión? ¿Cuánto tiempo lleva un poco la experiencia vuestra o? Pues llevar, me parece que desde el 2003. Y bueno, trata un poco, pues es bastante alternativo, pues. Las Manis, por ejemplo, ahora las concentraciones del movimiento 15M, Manis que hay, hay un programa de cocina vegana, es todo bastante alternativo. Hay un Contrainfos, hay. Claro, yo te pregunto un poco esto, no sé si os habéis encontrado el caso, ¿no? Igual hay gente reacia, ¿no? Digamos, en el mundo alternativo, por decirlo de una manera, acostumbrados más bien a mover la información por fanzines, sobre todo en programas de radio, ¿no? Y demás, también desde la experiencia propia desde aquí. ¿Habéis visto críticas al respecto al realizar el programa en televisión o al crearse esta televisión? ¿Ha habido alguna especie de debate? ¿O pensáis que, como es mi caso, quizás usar los medios, como también la internet puede haber, ¿no? Para usarlos positivamente en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Que estén a nuestro alcance. No, bueno, críticas malas no ha habido. A ver, la gente que ve el canal, que va al contrario, diciendo, ya era hora que hubiera una televisión, una alternativa a la televisión, no sé qué, porque es una televisión precisamente totalmente distinta, ¿no? Que está toda hecha por peña, no hay ningún tipo de anuncio, o sea, no ha habido ninguna crítica mala, todo lo contrario, ¿no? Que a la gente le ha gustado bastante. Sí, yo lo asemejo un poco. Yo cuando os he visto alguno de vuestros programas, a mí me recuerda mucho Es como hacer un programa en una radio libre, pero con una cámara delante, ¿no? Y moviéndose un poco de escenario, ¿no? De plató, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, es más que nada eso. Y yo al principio, la verdad, sí que me intimidaba un poco con las cámaras, porque dan un poco de respeto. Ahora ya ni te das cuenta que están, ¿no? Pero al principio sí que intimidaba un poco eso. Sí, como cuando te ponías delante de un micrófono, ¿no? La experiencia es un poco, ¿no? De quién me estará escuchando y a ver qué digo. Bueno, ya has comentado, ¿no? Lleváis a 16 programas, creo, si no lleváis por el 17, ¿no? Sí, llevamos 16 emitidos, ahora hemos grabado, que saldrá mañana ya, hemos grabado el 17 y mañana sale el 17 en TDT aquí en Barcelona y ya también lo pondremos en la red. Eso es en la página y tú que miras .blogspot.com.es, Sí, ahí se puede ver. ese es el blog del programa, luego hay la web de la tele que también está y luego hay un canal en YouTube que es YTKG, bueno, las iniciales que también estará. Las iniciales del programa, ¿no te refieres? YTK, tengo aquí la chuleta, MG, debe ser. Vale, y comentabais, estaba leyendo el blog antes de la mañana en el programa 916, como que empezabais una segunda temporada después de este año, ¿no? Con la experiencia se nota un poco, lo que os he dicho, el perder el miedo a la cámara y con nuevas secciones, colaboraciones, un poco cómo veis, ¿qué análisis hacéis de este año de andadura? Bueno, a ver. Hemos cambiado, el cambio de temporada fue el programa 15, ¿no? El 16. Y sí, hemos hecho una carátula de entrada. A ver, a nivel de edición ha mejorado, pero muchísimo, ¿no? O sea, todas las críticas que nos han hecho, súper buenas, la gente ha flipado, le ha molado mucho más. Lo que hemos cambiado es un poco la edición, mucho mejor currada, con cámaras también mejor, con mejor imagen, mejor sonido, nuevas secciones. Ahora queremos empezar a hacer más que entrevistas, que sí que vamos a hacer entrevistas, pero que sean como unas entrevistas más tipo reportaje y más cortas. También hemos acortado mucho el programa, que hay gente que decía que se le hacía muy largo y quizá tenían razón, porque cuando me lo decía tanta gente es por algo. Y lo hemos acortado más o menos a un formato de 1 hora, que da igual que nos pasemos un poco, que sea un poco más corto, tampoco vamos con límites así. ¿Y va a haber un tomas falsas del y tú que miras gilipollas Bueno, cuando en lo principio has no planteado? hemos pensado nada de hacer eso ni tenemos nada pensado de eso. Yo, sinceramente, por mí, espero que no. Creo que igual alguien, así, dando en plan sorpresa, ¿no? Sorprende algún día teniendo las grabaciones. Bueno, pues era un poco lo que nos traía un poco lo poder oíros. Una pena que no esté Miki para que los dos, bueno, pudierais un poco ahí contestar más con más intensidad a las preguntas. Me hubiera gustado igual para el final que lo dijerais los dos ese y tú que miras Ya, a gilipollas, mí ¿no? también, pero bueno, me ha dejado tirado Porque hoy. viendo ahí en el canal, en el programa de televisión, ¿no? Pues pero bueno, pues Quique, nada, agradecerte estas palabras que has tenido. No sé si querías añadir algo más a lo que he comentado, algo Bueno, que se haya no mucho colgado. más que agradeceros el haberos acordado de nosotros para hacernos una entrevista. Y nada, que sé que en la radio lleváis 27 años, pues que duréis mucho más. Y a ver si nosotros también duramos un poco más, y porque la tele ahora también está un poco así, así, tambaleando. Y nada, pues muchas gracias por todo. Gracias a ti, Ponquique, gracias a Miki por habernos hecho el contacto. Nada, lanzamos un ¿y tú qué miras, gilipollas? A dúo. Venga. Venga. ¿Y tú qué miras, Miras, gilipollas? Vale, Ponquique, vas, caricasco. Venga, pues Venga, muchas muchas gracias. gracias. Vale, agur. Hasta luego, un abrazo.